La comunidad multiétnica de Tres Ombúes comunica que ante los incesantes avances inmobiliarios y quemas ilegales sobre el territorio de Memoria Indígena, que está localizado en Ciudad Evita, es un territorio de memoria indígena llamado Tres Ombúes y se encuentra protegido en base a la normativa nacional e internacional. Artículo 75, incisos 17, 19 y 22 y artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, convenio 169 de la Organización Nacional de Trabajo y la Ley Nacional 23.302, entre otros. Recordamos que el último ataque a esta comunidad se dio justamente en el día 24 de marzo, mientras la comunidad marchaba en el Día de la Memoria. No estamos pidiendo una avenida de 50 metros. Una calle acá, pero un colectivo, ¿qué va a entrar? Si después de acá se puede estacionar un auto, otro auto más, por el camión, la vez pasada. 15 metros, nosotros no queremos ni hablar ahorita. Yo la otra calle, el camión de. No, ya estoy explicando el tema de la basura. El tema de pedir, el comer. Bueno, nosotros también. Sí, también, pero mire, la otra calle. Entra un auto ahí, otro autito ahí, por el camino, por el medio, no pasa el camión de basura. Pero porque tus mismos hermanos no pasan. Bueno, pero ¿cómo van a decir? No, no, está bien, pero ya, porque no pase eso, que se corra para allá. Pero no te enojaste con eso. No. Estoy diciendo que cada una calle nomás, los 15 metros. Pero por eso, vos te enojas conmigo, pero allá no. No, yo le estoy diciendo, acá donde había un bosque y una vuelta que pasamos, nos insultaron, nos gritaron, nos hicieron de todo. ¿Ustedes no? No. ¿Por qué se enojaron con usted? El de gorrita roja venía acá rato, un zurdo, con piedra venía. ¿O no? ¿Se acuerdan? Con piedra venía. Hasta las cámaras se levantaron. Nosotros tenemos por encima ondeando. No puede hacer eso. Periodista. Pero aparte ustedes nos piden, qué sé yo, pero después nos cumplen. Si nos cumplen. Pero estamos que estamos. Cuando nosotros vamos a estar pidiendo, porque tampoco es el dueño. Era más agresiva, ¿se acuerdan? Muy agresiva al lado de ese. Entonces, ahora, antes eran como 20, 25 personas. Acá nunca nos tiraron con flores. Nunca tiraron. Siempre nos agredían, siempre nos. Sí, pero el de gorrita roja, vos lo sabés, pero siempre estaba allá afuera estacionado un autito. Y venía el de gorrita roja, lunes, miércoles, jueves, siempre estaba acá. Porque le sacaban fotos a los mismos vecinos. Y yo venía, joder. No podés estar sacando fotos. Así toda la gente misma se nota, no sabe si le quiere mandar robar. Y acá nos mandaban la guagua para que nos filmen a nosotros, chicos, de 12, 13 años. No, no, no, no. Bueno, usted no, hermano, pero lo han mandado. Vamos a ver, muchachos, los gorritos. Yo le digo también lo que pasó. ¿Quién se mete en la calle? Yo no le voy a creer nada a usted. Está bien, pero yo no me lo digo. Porque usted, yo le estoy escuchando todo lo que está diciendo. Pero la verdad, vos lo conociste el gorrito roja. Tuvo un montón de nombres acá, Juan. Juanito, después de comer, José, un montón de nombres decían ese gorrito roja. La presa, todo, cuando fue así la denuncia hacemos allá, se le quedó como changarillo. Acá tengo el tema. Piedras, ondas de sorteo. Ustedes me están planteando la situación. Por eso. Yo le tengo que creer. Yo les digo algo y no me creen. No, no, ¿cómo que te vamos a estar filmando? Bueno, yo no lo mandé. Pero nos han cansado de filmarnos, de hostigarnos, nos han mandado criaturas a filmarnos. Bueno, ¿dónde fue? O sea, que es una cobardía. Y nosotros no le vamos a molestar. Y si sigue haciendo eso, nosotros vamos a seguir viniendo. Por favor, señor. Y van a ver que acá no se conoce. Acá eran 20, 25. No claro, ahora se dieron cuenta que está malo que tenemos, por eso no viene nadie. Hace más de 2 años que estamos acá. Y no, nosotros nos hemos puesto ni alambrado, no hemos levantado ni casilla, no hemos levantado esa, digamos, toda esa obra, esas obras. La verdad que esas losas que la gente dice, no, necesitamos la calle, y las construcciones, ¿qué? Yo en mi perra vida voy a poder hacer esa losa. Sí, pero y acá que laburar, la levanta. No hay que laburar, ah, bueno, que pero la verdad dígame que trabaja, porque que laburar, la verdad que... Levantarte a las 2 de la mañana y acostarse a las 11, claro, así se labura, está bien, para tener eso. La que... Ahora, si va y cobra esos cositos, no, que mierda. Claro, pero ¿qué está diciendo que sencillo. Yo estoy cobrando cositos? Y no, no sé, ¿de qué laburo? Bueno, pero... ¿De qué laburo yo soy docente. Vamos, ahora que tengo... listo, laburar doble turno. Y sí, doble turno, entonces. Sí, sí, trabajamos y todo trabaja en la construcción, trabaja, bueno, o sea, todos horas. Somos trabajadores, pero ustedes, pero usted está nosotros diciendo ya de la reunión. Laburamos a las 2 de la mañana, sí, y nos acostamos a las 10 de la noche. Está bien, bueno, no tenemos prácticamente vida. Bueno, como no, todos, si pero como todos nosotros, no, que nosotros también laburamos trabajamos más que ustedes, la verdad. No, eso no, nadie lo que es. No, la tele. Lo que va a mentir, sí, ustedes no, todos quieren todos que con no tienen laburo. Cultura de trabajo, nada más. Que sus hijos lunes a... Pero eso que lo hacen con profesores como usted, no. Con profesores, no. Yo nunca ando así. No, con no, no, pero perdón. Para eso estamos grabando. ¿Cómo ayer grabaste? Ocultamente. ¿Cómo hacía oculta? Ya lo vimos ya en tu página. No, no nos quieren. Por aparte nos agreden, si nadie se hace nada, nos agreden. Por eso nosotros, bueno, vos me estás tratando de mentiroso, viste, me estás tratando de mentiroso. No te preocupes, no te preocupes, ustedes tienen la verdad. Indígena, territorio indígena. A ver, parla con su hermano de los indígenas. Pero no voy a... Yo me entiendo perfectamente. Indígena, aymara. Cuando uno se nombra ser indígena, no sabe ningún idioma nativo. Pero no se los tengo que mostrar a ustedes. Estaría bueno demostrar un poquito, aunque sea un poquito, para ver que no estás equivocando. ¿Qué van a enseñar a los niños? Les enseñamos la verdad, territorio. Estamos 24 de marzo. ¡Callalla!